falsa, mentirosa, que Dios pueda perdonarte los engaños que cruelmente me hiciste al enamorarme. Mentirosa, mentirosa, mujer desagradecida, te di más de lo que tuve y no te lo merecías. Por tus mentiras, por tus mentiras, voy a cobrarme pena por pena toda la vida. Por tus mentiras, por tus mentiras, vas a llorarme hasta que me cures de tus heridas. Por tus mentiras, por tus mentiras, voy a cobrarme pena por pena toda la vida. Por tus mentiras, por tus mentiras, vas a llorarme hasta que me cure de tus heridas. Mentirosa, mentirosa, que el cielo vaya a juzgarte la falta de valentía que tuviste para amarme. Mentirosa, mentirosa, qué lástima fue quererte, que me haya sobrado tiempo con alguien que fue mi muerte.